El mini noveno. Pequeñas píldoras sobre cómic americano y novela gráfica ofrecidas por el noveno podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una edición extraordinaria del mini noveno. Yo soy Albertini y bueno, vamos a decir, bueno, ¿por qué es extraordinaria esta entrega? Básicamente por un tema bastante interesante, que es el hecho que no íbamos a publicar nada, ningún mini noveno esta semana, ya que en teoría no queríamos saturar. Ya habíamos publicado la semana pasada el número 27 y esta semana ya hemos publicado el especial de aniversario del podcast con Dani y Anaís. Y claro, esta semana la pensábamos haber dejado libre este fin de semana, un poco de descanso de personal, tanto nuestras voces como vuestros oídos. Nos agradecerán de vez en cuando que no estemos todo el día con vosotros. El caso es que me he dado cuenta anoche, antes de irme a la cama, me di cuenta de repente que hay una película que se estrena el 3 de junio en España y que tiene que ver con cómics, y no con un cómic cualquiera, sino con cómics de los importantes, con X-Men. Y claro, no en esta política que queríamos adoptar de hacer, de adelantarnos a los estrenos de las películas de superhéroes para hacer una especie de 101, de contar un poco el trasfondo de la adaptación, el cómo es el cómic en el que están basados y todo eso, pues la verdad es que no me gustaría que empezásemos a faltar en este sentido ahora mismo, ¿no? Sino que mientras se pueda hacer, podamos publicarlo. Y claro, me he puesto manos a la obra para hablar de X-Men Primera Generación 101, ¿no? El viernes se estrena esta película, dirigida por Matthew Vaughn, que es el director de Kick-Ass y de Stardust, por poner un ejemplo de algunos de sus últimos trabajos, protagonizada por Hank McAvoy como Profesor X de Jovenzuelos, con Magneto interpretado por Michael Fassbender. Es una película que intenta explorar, no tiene nada que ver con el cómic del mismo nombre, con X-Men First Class, X-Men Primera Clase, ya que esta película es un poco precuela a la formación de la Patrulla X, investiga los años anteriores a esta fundación, mientras que el cómic es prácticamente todo lo contrario, es precisamente los primeros años de la Patrulla X original, una exploración de aventuras y tal entre, pues eso, Cíclope, Jean, Ángel y compañía, Bestia y Bobby. Por cierto, me parece, no sé, una cosa rara, ¿no? Que la película se sitúe en el 62 durante la crisis de misiles de Cuba, ya que, no sé, o sea, situarlo en un momento tan concreto cuando la película es de 2000, no sé, me parece algo, no sé, queda raro, 40 años de diferencia, ¿no? Entre la precuela y la primera de las películas. Además es que son 40 años reales, ¿no? Y claro, no sé, queda un poco raro este tema. A ver, sobre todo cuando hay personajes que han salido en la trilogía, que van a salir en esta película. Bueno, pero esto ya sería para analizarla cuando comentemos algo de la película, si es que lo hacemos, que será lo suyo. El caso es que nos encontramos, pues eso, a los jóvenes Charles Xavier, a Eric Lenzger, Sebastian Shaw, Emma Frost, Moira MacTaggert, McCoy, o sea, Bestia, lo cual no me parece lógico, teniendo en cuenta que tiene que un año mayor que Cíclope, o Chaos, Alex Summers, que es un año menor que Cíclope. Es el hermano pequeño de Cíclope, no sé. Hay cosas que no me terminan de convencer a priori. Ya con la película ya os comentaré cómo han resuelto estas cosas. El caso es que ahora ya nos metemos con el tema del Pinín Noveno. He pensado en hacer una pequeña retrospectiva. Al igual que en X-Men Primera Generación van a tratar los primeros años, los años anteriores a la formación de la Patrulla X en el universo de, televisivo no cinematográfico, he pensado hacer lo propio, explorar un poco a los personajes, decir quién es quién y ponerlos en el trasfondo del cómic, ¿no? O sea, no es lo, para que un poco sepáis quiénes son los personajes que van ahí, que vais a ver en la película, quiénes son en el cómic, ¿no? Vamos a comenzar así un poco unos nombres así. Ya he dicho yo que Alex Summers es el hermano pequeño de Scott, de Cíclope. No sé exactamente cómo estará, pero digamos que Alex Summers fue el primero de los Summers en ser adoptado, ¿no? Desaparecen los padres de los Summers y estos son puestos en un orfanato y al primero que se llevan es al normal, porque el otro lo empezó, era un poco rarito y además le empezó a salir rayos por los ojos. Y es ese. Luego tenemos a personajes como Sam Cassidy, que estaba interpretado por Caleb Landry-Jones, que este en el cómic es irlandés, es agente de Interpol, o era agente de Interpol, y que debutaría como, o medio debutaría como villano, pero después descubriríamos que es que en realidad estaba hipnotizado, porque Factor 3 es una organización muy poderosa y te puede hipnotizar para que hagas de malo, hagas cosas malas. Bansi en los cómics pasaría a ser miembro de la Patrulla X, posee un grito sónico y tal. Pasaría a ser miembro de la Patrulla X, como digo, sobre todo a partir de la segunda Génesis. Y sería un poco la voz de la experiencia, el mayorcito del grupo y tal. Con todo lo que ello les supone. Bansi desarrollaría después, empezaría a tirarle los tejos a es que es muy curioso, a Moira MacTaggert, de la cual ya hablaré, y sería años después fundador junto con Emma Frost de Generación X, de la sucursal, entre comillas, de la Escuela Xavier para Jóvenes Talentos. Tenemos también a Ángel Salvador, que bueno, no es demasiado interesante en sí, solo que fue creado por Morrison y como que es una de las últimas mutantes en incorporarse al mundo del ruido comiquero. Tenemos a Azazel, que es un diablo con la habilidad de teletransportarse, que sería el ¡spoilers! El padre de Rondador Nocturno junto con Mística Raven Darkholm, que bueno, ya vimos en las películas, así que no diré demasiado más. ¿Quién más tenemos? Pues tenemos también de personajes a Emma Frost, que es telépata y tal, que puede cambiar su cuerpo en forma de diamante, lo cual, en fin, es una de estos cambios que tampoco comprendo. Bueno, sí, porque a ver, Emma Frost se puede transformar en diamante, pero gracias a una mutación secundaria, a la mutación secundaria que se disparó a través de en la etapa de Morrison. Se disparó además casi a la vez del mayor genocidio mutante que se conoce, cuando se arrasó la isla de Genosa, el paraíso mutante genosano. Y ella es la reina blanca del Club Fuego Infernal, que lidera, entre comillas, junto con Sebastian Shaw, que es otro del líder del Fuego Infernal, del Club Fuego Infernal, es el Rey Negro. Es un mutante que puede absorber energía cinética, entonces digamos que lo que le lanzan, él lo cataliza y lo acumula para hacerse súper más fuerte. Es uno de los villanos de X-Men más difíciles de derrotar, porque básicamente es imbatible. O sea, no le tienes que dar, básicamente, porque si le das, te responde con esa fuerza y más. Estos son, digamos, en principio los villanos de esta película. El Club Fuego Infernal habría que dedicarle un mini novena parte, pero digamos que es el típico club de élite que planea gobernar al mundo en las sombras, ¿no? Entonces tiene ese toque. Vayamos ahora a los jovenzuelos protagonistas, Charles Xavier y Eric Lesher, Magneto y Profesor X. Bueno, Profesor X y Magneto, respectivamente. El Profesor X, Charles Xavier, nació en Nueva York y es hijo de un respetado científico nuclear llamado Brian Xavier y su esposa Sharon. Brian murió en un accidente y su colega Kurt se casó con Sharon. Kurt Marko, que es el padre de el Juggernaut, de Kyle Marko. Tengo ahí un par de líos de familia bastante curiosos, la verdad. La familia siempre ha sido bastante acomodada, siempre ha sido rica. De hecho, la mansión es la mansión familiar de Xavier, de los Xavier. Y bueno, Charles Xavier descubrió que era telépata y empezó a usar un poco ese poder, aprovecharse un poco de ese poder. A ver, no en plan, bueno, ahora dominar el mundo, pero sí que ha sido algo tramposo, siempre ha sido un poco tramposo, sobre todo de joven. Se graduó con 16 años en la Universidad de Harvard, recibió el doctorado en genética, biofísica, psicología y hizo 2 años de residencia en Oxford. Cuando se gradúa conoce a Moira Kinross, que será Moira MacTaggert, una muchacha también brillante en el campo de la genética, la mutación además, cuyos trabajos y sobre todo trabajo en el centro de investigación de la isla Muir le proporcionarán el premio Nobel. Sí, así, aquí la gente manda un premio Nobel por hacer cualquier cosa. El caso es que es el primer amor, Moira es el primer amor de Xavier y empiezan a salir juntos y tal. Hasta que le toca el turno de irse a la guerra, a Xavier, a la guerra de Corea, en la cual participaría en el, atención, ojo, en el batallón de rescate. Era ahí el hacha, decía, ¿dónde está? Espérate que lo detecto ahí, sí, tengo la intuición de que puede estar ahí encerrado detrás de la quinta roca, esa que vemos grande. Bueno, pues hay como un hoyo y yo creo que se ha quedado allí, atrapado. Así como lo sabes, nada, intuiciones mías. Y de hecho un compañero suyo fue el padre de Kitty Pryde, Carman. En el transcurso de esta guerra, Moira dejaría a Charles Xavier porque se enamoraría de su marido, de que sería su marido Joseph, con quien tendría a su hijo Kevin, que sería después conocido como Proteo. Ya después de la guerra, que por cierto en Corea fue testigo de cómo Cain Marko, su hermanastro, se transformaba en Juggernaut, porque se fueron ahí al templo de la gema de Cytorak, consiguió Cain la gema y Charles Xavier mientras tanto se quedaría atrapado por algún lado y se convertiría en el Juggernaut. De hecho juraría que hay un what if sobre qué hubiera pasado si en vez de Cain hubiese sido Xavier. No estoy seguro, me suena que lo hay, lo tengo que mirar, pero me suena que sí que existe. Bueno, después de la guerra, Charles Xavier está depre porque, claro, le han dejado Moira. Y empieza a viajar por el mundo un poco para en busca de su identidad. Y va a muchos viajes, va, que se va a Egipto. Allí en el Cairo conocería, le robaría la cartera una chiquilla llamada Ororo Munroe, que es Tormenta de pequeña. Al Rey Sombra también conocería. Y bueno, ahí tendría también otra aventura que creo recordar que la cuenta Craigmont durante su primera etapa de la Patrulla X, uno de los números de... pues no me acuerdo exactamente en cuál, pero fue en su etapa, creo que dibujaba Cockrum en esa época. Por cierto, la historia de Moira y bueno, de cuando Xavier estaba, pues eso, de rescatador, se cuenta también en un número de la Patrulla X de hace unos 10 años, una cosa así, también guionizada por Claremont, donde bueno, comenta un poco la historia de amor entre Xavier y Moira. Bueno, el caso es que Charles Xavier seguiría viajando por el mundo, voy viajando por el mundo, iría a acabaría un poco de voluntario. Empieza a visitar a un amigo suyo llamado Daniel Sombrom, que lleva una clínica, un hospital para víctimas del holocausto en Haifa, en Israel, en Haifa, perdón. Allí empieza a trabajar un poco como voluntario y conocería a Eric, a Magneto, que bueno, pues él sobrevivió al holocausto. Eric es un, digamos, es un superviviente, ¿no? Fue de todos desconocido, ¿no? Que Magneto sufrió en sus propias carnes el horror del holocausto. Y bueno, de hecho su padre fue uno de los más perjudicados, entre comillas, ¿no? Ellos eran judíos en Alemania y de hecho el padre estaba incluso bien considerado, por así decirlo, porque era, creo que era miembro del ejército y había sido incluso nombrado héroe. Y bueno, pues ocurrió todo y fue toda una catástrofe, y de ahí un poco proviene el rencor, de este rencor pues hacia la humanidad, ¿no? Viendo que los humanos solo provocan guerras, que tiene ahí ese espinita. Magneto, que en esta época creo que ya tenía sus dos hijos, bueno, no los tenía, no sabía ni que existían. A ver, el caso es que Magneto en aquella, bueno, creo que antes de eso se había enamorado de una cíngara llamada Bonda, creo. Y había tenido a dos mellizos, ¿no? Habían tenido problema que, bueno, se les dio por muerto tras un... El campamento quedó arrasado y dio por muerto Magneto a su familia, lo cual ya de por sí ya le cabrió todavía más. Bueno, el caso es que, bueno, se hacen amigos allí, descubren que son, pues eso, que son, que ambos son mutantes. Y durante sus aventuras y tal, no, bueno, durante sus aventuras, tendrían un par de aventuras en Israel. Una de ellas se puede explorar durante la búsqueda de Legión, y otra creo que también es de... Creo que también es de Claremont en su etapa, en su primera etapa. De hecho, esa primera aventura, de hecho esa historia sería ya la de Claremont, bueno, que es la con un complot de que aparece por ahí Von Strucker e Hydra. Y bueno, habría una aventura tras la cual, digamos, que se darían cuenta que es mejor que cada uno siguiese su camino, ¿no? Magneto se da cuenta que, o comprende, como puedas decirlo, que el sueño de Xavier y su sueño no son compatibles, ¿no? que mientras que Xavier todo es por la convivencia pacífica, Magneto cree que no, que no, que esas cosas no va a ser posible. Y allí en el mismo sitio que en el que se conoce en Israel, pues también significa su separación, ¿no? Magneto se va de Israel y Xavier se queda unos cuantos, creo que un tiempo más, dejaría preñada a una, y a Gabriela Heller, que sería la madre de David, de Legión. Y ya una de las últimas aventuras de Xavier sería cuando se queda parapléjico, enfrentándose a Lucifer, pero bueno, eso ya es otro cantar. Ya la historia ya un poco nos la sabemos, ¿no? Después de quedarse parapléjico, vuelve a su casa, a la mansión, y empieza a localizar mutantes, a estos jóvenes mutantes, a Cíclope, a Jean Grey, a Bobby Drake, a Warren Worthington y a Han McCoy. Y bueno, le funda la Patrulla X. Y Magneto, por su parte, en esos tiempos, seguirá viajando y empezaría él también a localizar mutantes y formaría la Hermandad Diabólica de Mutantes, que es curioso porque, aunque en teoría la fundó antes del X-Men 1, pero su primera aparición sería en el X-Men 4. Pero bueno, es otra cosa. Y la haría también con Wanda y Peter antes de enterarse de que son padre e hijos. Y bueno, creo que ya es hora un poco de acabar este pequeño mini noveno, que ya se nos ha quedado un poco larguito. Espero que, bueno, esto ha sido un poco más o menos la historia de la relación entre Xavier y Magneto. Era más o menos lo que quería comentar, ¿no? Para que un poco tengáis alguna idea de cómo eran, de cómo son en el cómic, si no lo sabíais, y así podéis ver un poco la película pensando un poco también en cómo es en el cómic, que también es interesante saberlo. Nada más por mi parte, vamos, un placer haber estado aquí casi media hora, como quien dice. Nos veremos, nos escucharemos en breve con Dani y Anaís. Así que nada, hasta luego. Esto ha sido una presentación del noveno podcast. Este podcast está publicado bajo licencia Creative Commons, dejándolo al uso libre siempre que reconozcáis a los autores, Albertini, Anaís y Dani, con el enlace oportuno. No lo uséis para fines comerciales y si lo modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. La música del mini noveno es del álbum Demo 2008 de Latche Swing, publicado bajo licencia Creative Commons a través de Yamendo.com. Os recordamos que estamos en http://novenopodcast.blogspot.com, en Twitter @novenopodcast, en facebook.com/novenopodcast, y nos podéis escuchar y suscribiros a través del feed universal desde iTunes buscando el noveno podcast e iVoox, elnovenopodcast.iVoox.com. Os animamos a dejarnos un comentario, ya sea en el blog o en cualquiera de estos sitios, y a través de nuestro correo novenopodcast@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.